Pusimos dos versiones de la samba, como la de ayer, que es una de las sambas que más ternura nos dio, en un disco que grabó el dúo Coplanacu del año 1991. Y esa samba, como la de antes, que tiene esa trampita al final para que no se pueda bailar sin amor, también está grabada por el Fran Allende en una cocina de una casa, con su guitarra y su voz tranquila, diciéndonos estas cosas tan lindas de esa samba. Por eso lo repetimos al tema y pasamos esta versión tan doméstica, tan linda, tan cálida, para compartir con ustedes, empezando en esta cuarta hora, la cuarta hora de la Colmena del Gallinero, en este noticiero agropecuario que estuvo realmente muy, muy lleno, muy cargado, ¿no?, de cosas desde el eclipse, de esta cuestión minimalista de sentirse muy pequeño, un piojo en una costura, decíamos con Marina, y la expresión de la lucha, el acuerdo, la construcción de los movimientos sociales con el aniversario del MTE, de la regional Cruz del Eje y del país, que en este caso estaban ahí reunidos en plenario asambleario para discutir esta interrelación entre las ramas del MTE. Habíamos anunciado cuando estábamos charlando con Marina de lo de la naranja de España que importamos ahora, y también en la cuestión del tomate que ahora bajó, porque bajó, bueno, todo eso sale en la columna de la revista Internos, donde Ana Laura Campetela, en este caso con la radio amiga de Villa María, Todo Agro Radio, deja como entrever, pero con seguridad, de los precios, la variación de los precios, la lechuga, y bueno, y nos ayuda a mirar mucho, mucho cómo es la cuestión del sector hortícola en el país. Y esto lo traemos para, como hicimos la vez pasada, que fue la receta de la baña cauda, y que lo que estaba caro y que estaba barato, ahora vamos a ir a esta globalidad nacional, de cómo se mueven los precios, los distribuidores, los mercados de acopio, los mercados de cercanía, los huerteros y la gente que produce en cercanía de las ciudades. Antes de pasar a eso, no quiero olvidarme, porque después me olvido, tres cosas. Primero, ya habíamos dicho de la feria del 7 de mayo, la feria de los emprendedores, que se realizará en la Municipalidad del Brete el día 7 de mayo, después de las 12 hasta las 7 de la tarde, ahí en el predio que se organizó, esta es la segunda, donde Natalia Olmo nos mandó la invitación para ver si podemos ir a cubrir ese hecho, ese evento tan, tan lindo, y que se va a realizar después de las 12 del mediodía. Otra cosa, la gente también del Movimiento de Trabajadores Excluidos nos invita a una peña a beneficio para la salud de Nico, un integrante del MTE que está bastante complicado de salud, que hacen una peña y mañana precisamente, y reciben donaciones para empanadas, para locro, ahí en la calle Casado, ¿sí?, la calle Carlos Casado creo que es, al 1125 esquina Panamericana, la ruta que une la Plaza Redonda, la circulación que hay entre el camino que va de Anfunes y la ruta 38, esta rotonda que hay ahí. Y por último, decirles que se va a llevar adelante hoy la Feria de la Economía Popular en el predio del Tiro Federal, ahí mismo. Ya les contamos qué pasa en el tema deportivo, que nos parece tan importante como otra cosa, y más cuando le demos realmente la información de qué campeonato estamos hablando. Vamos con el audio, con la pequeña columna de Ana Laura Campetela con la Radio Villa María, donde nos cuenta cómo se arma y cómo está relacionado toda la cuestión de la producción hortícola del país. Dale, Gaby. Productos a 10 pesos y que, bueno, sí, abrió el debate, ¿no?, sobre el precio de las frutas, de las verduras. Bueno, está ya en línea telefónica, en contacto, nuestra colega periodista agroalimentaria, como es Ana Laura Campetella, para que nos cuente un poquitito de esto, ¿no? Esto es así. ¿Cómo se maneja el tema de los precios en las verduras? ¿Por qué existen precios por allí siderales si nos encontramos con esta verdulería? Que la explicación que había dado, ¿se acuerda? Es el secreto está en que sea quién comprar y... ¿Qué comprar? Y en cantidad. Y en cantidad. Para poder llevar estos precios. Bueno, la saludamos allí a la colega a Ana Laura. ¿Cómo estás, Walter, Steffi, Hernán, Carlos, todo el equipo de la mañana de Radio San Francisco te saluda? Buen día. Buen día, chicos. Mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Pero muy bien, muy bien. Gracias por el tiempo. Contanos un poco. ¿Esto es posible? ¿Es algo raro? ¿Cómo se manejan los precios? ¿Quién forma los precios de las verduras? En primer lugar, sí, entiendo que puntualmente la acción de esta verdulería de Córdoba es algo raro. Digo, hoy vender algo a 10 pesos ya de por sí es novedoso y entiendo que también tuvo que ver con una mirada quizás social que este negocio pueda tener, pero también una acción de marketing, llamémosle, a nivel minorista. Independientemente de eso, como para ubicarnos un poco, me parece importante entender que el sector de la producción frutícola o la cadena de venta hortícola es bastante complejo desde el punto de vista de que es un sector que tiene muchos actores involucrados y esos muchos actores a su vez tienen diferentes categorías, ¿no? Hablamos de un montón de pequeños productores, muchas veces nucleados en lo que conocemos como la agricultura familiar, es decir, hoy un productor que se dedica a la producción de hoja, por ejemplo, tenemos productores de 5 hectáreas y tenemos productores de quizás hasta 100 hectáreas, que son los menos, por supuesto. Pero de todas maneras no dejan de ser productores pequeños si los comparamos, por ejemplo, contra los productores de commodities, de soja, de cereales, de productos de exportación. O incluso si los comparamos contra productos frutícolas, como pueden ser los productores de cítricos en Tucumán, que suelen tener mayor cantidad de hectáreas. Entonces, en general, la producción frutícola primero está en manos de un montón de pequeños productores desparramados a lo largo y a lo ancho de todo el país. Depende del cinturón verde o la región en la que produzcan, van a producir tal o cual producto. Y no todos los productos se logran en todos los climas. O sea, Argentina en eso es un país muy generoso, con muchas condiciones para producir diversidad de cosas, pero efectivamente no es lo mismo un tomate en Salta que un tomate en Mendoza, y ni hablar de Río Negro para abajo, que a veces es muy dificultoso lograr ese tipo de productos. No podemos producir, por ejemplo, banana en Córdoba, aunque sí tenemos algo de banana en el norte de nuestro país. Eso hace que los productos también tengan un alto costo y una alta variación en su precio en función de la logística que implica llevarlos a los grandes centros de consumo, ¿sí? Pero además, esto de la complejidad de la cadena, tenemos un montón de pequeños productores, a su vez tenemos en la Argentina casi 60 mercados mayoristas, ¿no? Son estos mercados en donde los verduleros van a comprar esta mercadería al por mayor. En la provincia de Córdoba tenemos 4 mercados mayoristas. Aquí en la ciudad de Córdoba, el Abasto Central, después tenemos otro en Villa María, otro en Río Cuarto y hay un cuarto en Malagueño, aquí cerquita de Carlos Paz, camino a Carlos Paz. En esos 4 mercados es donde se concentran estos pequeños productores, pero a su vez los introductores u operadores mayoristas que les decimos dentro del rubro, que son quienes compran a su vez mercadería que está mucho más lejos y la introducen al mercado local. Y luego están los verduleros. Los verduleros o los actores de comercios de cercanía, que a veces pueden ser un pequeño supermercado de barrio o un almacén de barrio, que también compra fruta y verdura para abastecer a su comunidad. De nuevo, son muchos actores. ¿Cuántas verdulerías hay en Córdoba? Se calcula que más de 3.000 verdulerías solamente en la ciudad de Córdoba. Opa. Entonces, son a su vez comercios que no están nucleados, organizados, representados con un único actor. Lo mismo pasa a lo largo de la cadena que nombraba recién para atrás. Y esto le dificulta, por ejemplo, el diálogo y la negociación al Estado, ¿no? Cuando la semana pasada también veíamos esta de la canasta de precios cuidados de frutas y verduras, que es solo para el AMBA. Bueno, ¿por qué solo para el AMBA? Un poco por una cuestión política del electorado que se encuentra en el AMBA, pero también porque el Estado no tiene territorialidad en el resto del país para generar diálogos y acuerdos con esa cantidad de actores. De hecho, miremos que esta canasta de frutas y verduras para el AMBA, igualmente solamente la podemos encontrar en los grandes supermercados, que son esos actores con los que el Estado puede negociar. Pero la realidad es que el 80%, entre el 70 y el 80% de lo que se comercializa de frutas y verduras, se comercializa en negocios de proximidad, es decir, verdulerías, fruterías, almacenes de barrio. El supermercadismo tiene una cuota cada vez más chica de comercialización de estos productos, porque, digo, pensemos en nuestros hábitos cotidianos, no vamos al supermercado claro. De manera frecuente a comprar este tipo de productos, lo mismo pasa con la carne. Claro, sí, se entiende. Se entiende, y aparte una explicación magistral de cómo fluctúa este mercado de frutas y verduras. Es más, el gusto de saludarte, un placer que estés con nosotros. Hiciste una explicación realmente fantástica de cómo funciona la cadena frutihortícola en la República Argentina. Los otros días, inclusive, a raíz de esta nota de la verdulería de Córdoba, tengo un amigo que está en el comercio de frutas y verduras, me mostraba la boleta y es imposible para él acá en la ciudad de San Francisco poder manejar esos costos. No, por supuesto. De hecho, pensemos, sí. Bueno, había hecho unos números, insisto yo, para mí una cuestión muy de marketing. Hoy, por ejemplo, el tomate que bajó esta semana, sí. La semana pasada, que fue la semana 16 del año, el tomate hizo una baja de casi un 52%, es decir, pasó de 98 pesos, a nivel mayorista hablo yo, ¿no? De 98 sí. pesos a 47 pesos en los mercados. Eso fue la semana pasada. ¿Por qué? Porque tuvimos un ingreso muy fuerte de buenos tomates que entraron desde Mar del Plata, a los que se le sumaron los primeros tomates Perita de Mendoza. ¿Por qué en el verano el tomate había estado muy alta? Bueno, porque habíamos tenido un montón de eventos climáticos, sequía, falta de agua, que habían hecho que la producción de la plata, que es la que normalmente nos abastece a todos los grandes centros urbanos en ese momento del año, no tuviera la cantidad de tomate esperada para la demanda del momento, que además es una demanda muy alta en el verano. Claro. Por eso en febrero vimos esos picos. Y ahora que tuvimos mucho tomate y que además la demanda bajó, porque empiezan a hacer un poco, digamos, baja la temperatura, bueno, ese precio bajó considerablemente, un 50% bajó. Es un montón, sigue estando alto en función de los salarios, porque esa también es la realidad, los precios son altos en función de los ingresos, pero de todas maneras presentó una baja importante. Y si, por ejemplo, vemos la naranja aumentó de una semana a la otra, y aumentó respecto, por ejemplo, a lo que estaba en febrero según el IPC. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque todavía no es momento de la naranja local, nacional. Nosotros cosechamos naranja sobre todo en la zona del litoral. La naranja empieza a ser cosechada en marzo, abril, y se inunda los mercados en mayo. Es decir, en este momento nosotros estamos, la naranja que vemos, hay algo de naranja local que empieza a aparecer, lo que podemos conocer como la naranja de primicia, que viene de Misiones, pero buena parte de esa naranja es importada desde España. Entonces, ahí entendemos el porqué del precio de la naranja. Todavía no es época para la naranja. La naranja nuestra la vamos a empezar a ver fuertemente en mayo, junio, julio. Que además es lógico si lo pensamos en relación a los tiempos de la naturaleza, el clima. Digo, nosotros tenemos que consumir cítricos cuando efectivamente se pone frío el clima, ¿no? Lo que pasa es que hoy también vivimos en un mundo, en una sociedad que ha globalizado, deslocalizado nuestros consumos. Digo, si nosotros hablamos con una persona de mayor de 60 años, seguramente tiene cierto registro esa persona de que en alguna época del año, tiempo atrás, no se consumía tomate, como ahora que lo tenemos como un producto de todo el año. Muy bien. Ahora, lo mismo pasa con la naranja, sí. Ana Laura, ¿cómo andás? Estefi te saluda. ¿Cómo te va? No todos tenemos ese conocimiento, ¿no? Bueno, uno por ahí porque lo lee, porque ha escuchado, pero el grave problema, yo creo que tampoco tenemos precios de referencia, entonces no sabes si es caro, si es barato. Obviamente que 10 pesos es hiper barato, porque un caramelo sale 7 pesos, así que imagínate. Exacto. Que es baratísimo. Pero yo creo que el grave problema es ese, no sabes lo que estás pagando y no sabes por qué estás pagando lo que estás pagando cuando vas a cualquier lado a comprar verdura o fruta. Yo creo que es clave lo que vos señalás, Estefi. De hecho, la semana pasada también, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Productores Hortícolas de Córdoba, Juan Perlo, decía en una entrevista radial también a raíz de esto, bueno, acá en la provincia de Córdoba, pero puntualmente en la ciudad de Córdoba, hace 20, 30 años atrás se habían armado las ferias, que dependen del mercado de abasto y de la municipalidad, para que justamente esas ferias municipales funcionaran como precios populares, como precios de referencia. Si vos te vas a otras provincias, te digo Salta, te digo La Rioja, incluso Buenos Aires con el mercado central, lo que vemos es que hay una política de publicación de precios, de información al consumidor, que justamente lo que hacen es, bueno, servir de referencia. Más allá de que todos sabemos que los precios pueden variar y no es lo mismo quizás comprar en determinados locales que tienen, que uno lo ve, que tiene infraestructura, que tiene cámara de frío, que tiene heladeras, que a lo mejor en otro que no. Por supuesto que los costos varían, que uno ve que tiene, no sé, balanza con ticket, uniforme. Bueno, los comercios también obviamente marcan su precio en función de los costos con los que se manejan. Y eso uno lo aprecia, digamos, a simple vista. Pero sí es cierto lo que vos señalás, que particularmente en la provincia de Córdoba, y en otras también, pero en Córdoba, carecemos de una política de precios al menos de referencia. Exacto. Porque yo coincido por ahí con las críticas que se hacen al Estado Nacional de, bueno, estas políticas de regulación de precios no terminan funcionando. No, es cierto, no terminan funcionando en lo concreto, ni de un día para el otro, ni en el bolsillo de todos los argentinos, pero nos empiezan como a ubicar, a dar un mapa de, bueno, a ver, si en el mercado central de repente veo que la banana vale 100 pesos a nivel mayorista, bueno, yo tengo cierta lógica que a lo mejor la pague 150, exacto, pero no 300. Por eso, sí, exacto. Ese es el tema, porque no sabés cuánto vas a gastar. Sí, esa es una deuda, me parece, de una política provincial que debería existir de publicación de precios. Y además, y otro tema que señalo en relación a lo que vos misma marcabas, es esto de, bueno, la desinformación. Esto está un poco atado a lo que yo recién decía, ¿no?, anteriormente. Hoy como consumidores nos hemos, digamos, el consumidor urbano, sobre todo, ya no tiene, como pasaba en antaño, alguna referencialidad con lo que pasa en el campo. Antes todos teníamos, o porque vivíamos más cerca del campo, o porque teníamos familiares, o porque había una continuidad mucho más clara entre la ciudad y el campo, de, bueno, cuándo era el momento en donde se cosechaba la naranja, o cuándo venían el zapallito, el brócoli. Hoy el ciudadano urbano está muy por fuera de esa realidad. Entonces, vamos al supermercado o a la verdulería a consumir fruta y verdura con la misma, digamos, conocimiento, la misma información o las mismas pretensiones como queremos comer un queso o una tuerca. Digo, pensamos que son productos que se fabrican de manera constante. Exacto. Y la realidad es que tienen otras lógicas de producción. Ese desconocimiento, que yo un poco bueno, no solamente yo, hay varios estudiosos que lo vienen diciendo, que vienen analizando esto de la problemática alimentaria, dicen, bueno, este consumidor tan globalizado, tan urbano, no tiene información que le sea propia, registros de primera mano, como sí pasaba tiempo atrás, para poder interpretar o tomar decisiones en base a información. Digo, ¿cuántos cordobeses hoy, por ejemplo, sabemos que en este momento, en estos días, está empezando a cosechar la papa cordobesa? Con lo cual, en mayo vamos a tener papa efectivamente más barata que la que estamos pagando hoy, porque la papa de hoy es papa que viene mayoritariamente del sudeste de Buenos Aires. Claro. La mayoría de nosotros no lo sabemos. Ahora, sí, insisto, 50 años atrás la gente sí tenía ese conocimiento. Cambiar esas lógicas o volver a circularizar esa información, educar a los consumidores, también me parece que es parte del problema. Exacto. Totalmente de acuerdo. Exacto. Muy bien. Ana Laura, gracias por este tiempo que nos has dispensado, ¿eh? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicos, por preocuparse por esto, que es importante que estemos todos informados, como bien señalaban. Muy amable, gracias. Buen día, hasta luego. medio de aguas heladas, antigua luz de los ojos. Andando por los caminos, el canto se vuelve tierra, y esa florcita amarilla se vuelve miel en mi mesa. Un coro de amarillos tiene el monte. Bueno, nos traemos, nos llevamos esta linda canción del Fran Allende, Agreste Herida, para enmarcar esta... una columna que nos han brindado nuestros amigos de Otra Vuelta por el INTA, una entrevista a Cristian Mon, el jefe de la agencia del INTA de Anfunes, que además es el responsable de la unidad demostrativa apícola, y donde han tratado y he trabajado el sendero tecnológico. El INTA y otras, digamos, instituciones que trabajan con esto de las tecnologías tienen metodologías cerradas, como decir, bueno, el paquete tecnológico, que es semilla, fertilizantes, agroquímico, bueno, y es cerrado, no se mueve nada de ahí. Y la otra es que de acuerdo a la zona del país, del monte, de la flora, el sendero tecnológico se va adaptando. Tiene algunas cuestiones concretas, como decir el control de varroa, el el intercambio del sacado, la extracción de panales ya ennegrecidos por el tema de enfermedades, de qué tipo de material agregar para que se pueda cosechar más cómodo, no tan pesado. Bueno, la dimensión del apiario, que no sea tan grande, que sea, se pueda trabajar en un día, de acuerdo a la gente que hay para ir a trabajar. Ese tipo de cosas tiene el sendero tecnológico. Lo vamos a escuchar a Cristian Mon en este audio, cuando ya son casi 40 minutos pasado de las 11 de la mañana. Los invitamos a escuchar, como decía, este audio, que donde entre otras cosas habla del sendero tecnológico y la importancia de avanzar en esto de el cuidado de las colmenas, pensando en que esta invernada, que todavía se ha puesto linda porque ha salido el sol, lleguemos con una colmena buena para entrar a la primavera. Ahí vamos con eso. Bueno, hoy estamos, mi nombre es Cristian Mon, jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA de Anfunes y técnico responsable de la unidad demostrativa apícola del campo anexo del INTA de Anfunes. Hoy en este momento estamos acá en el campo, frente a la unidad demostrativa apícola, y la idea es contarles un poco qué es la unidad demostrativa apícola y qué hacemos. Bueno, para empezar, la unidad demostrativa apícola son las unidades demostrativas apícolas, son una herramienta tecnológica y organizacional que brinda información a todos los productores y que sirve para articular y socializar información y todas cuestiones relacionadas a la producción apícola. Las unidades apícolas pueden ser campos de productores, pero que tienen que estar dispuestos a socializar, digamos, a demostrar, a utilizar esa unidad como escuela, digamos, como demostradora. A la vez tiene que aplicar o ajustar lo que es el sendero tecnológico del Programa Nacional Apícola del INTA, que consiste en una serie de prácticas que ya las vamos a mencionar, a explicar. Y bueno, la idea de esto es que ayude a los productores y a todas las instituciones de la región relacionadas a la apicultura a poder realizar una apicultura que sea económicamente y técnicamente sustentable y viable. Esta unidad le agrega principalmente, es una fuente importante de innovación, ya que pone a disposición y de envidriera todo lo que el INTA y la unidad, digamos, está realizando en el sector, en el territorio, con datos de acceso público, digamos, todos los años. En abril, mayo, se cierran y se cargan todos los datos de producción, económico y comerciales que ha arrojado la unidad demostrativa en el visualizador de unidades demostrativas apícolas que tiene el mismo Programa Nacional Apícola del INTA, y eso es una fuente de información pública, tanto para los productores locales como para los productores de otras zonas, donde van viendo en las distintas unidades a lo largo y ancho del país cuáles son los RIN y los índices que van teniendo, como para ir ajustando lo que decimos, el sendero tecnológico. Son recomendaciones que hace el INTA en la producción que se van adecuando también a cada región o territorio. No es algo fijo en todo el país. Digamos, es aplicar estas 5 recomendaciones o 6 que hemos hecho, pero se readecúan en fecha, en momento, de acuerdo a las variaciones climáticas y geográficas de cada y de flora de cada territorio. Por otro lado, otra de los grandes beneficios o ventajas es que la UDA, y a la vez en articulación con diferentes organizaciones como la Cooperativa Apícola, la Municipalidad, algunas veces el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, sabemos articular bastante y, bueno, como dijimos, es una unidad que está permanentemente a disposición de la organización de eventos, de jornadas de capacitación en distintos niveles, desde capacitaciones iniciales hasta cursos o capacitaciones de profesionalización y de nivel mucho más avanzado. Normalmente, hacemos 4 o 5 jornadas al año, se dicta todos los años un curso de iniciación o de nivel inicial que normalmente el curso es teórico-práctico, comienza por agosto-septiembre y dura hasta marzo o abril. Estos dos últimos años, por cuestión de la pandemia, se suspendieron en lo presencial, digamos, de los cursos, pero se dictaron en octubre, noviembre y diciembre de manera virtual los cursos. El sendero tecnológico son estas 5 o 6 recomendaciones, que son recomendaciones que no son algo raro o algo extraño, sino que es algo que normalmente todos los productores lo aplican o lo pueden aplicar fácilmente. 1 es revisión de las colmenas 2 veces al año, en otoño y en primavera. En esa revisión, ¿qué se ve? Se ve que se hace un muestreo para ver si las colmenas tienen barroa, para ver si las colmenas tienen algún tipo de enfermedad, loca americana, loca europea, cría yesificada, y también se las categoriza en ese momento a las colmenas de acuerdo a la cantidad de población de abejas que tienen. Esa cantidad de población de abejas que tienen en cada momento es un indicador fundamental, a la vez de la ausencia de enfermedades, para saber si la colmena está sana y leer o saber qué le tenemos que hacer para tener una buena producción de miel, de polen, de propóleo, lo que vayamos a hacer a lo largo del año, digamos. Además, bueno, esa es una. La otra de las prácticas es que todos los años, o cada 2 años lo sumo, hay que recambiar todas las reinas. Una reina naturalmente vive 5 o 6 años, pero a niveles productivos interesantes vive 2 años. A partir de ahí ya empieza a decaer el vigor, la postura de huevo, entonces la colmena se empieza a debilitar por falta de población de abejas. Otra de las cosas es que, de las prácticas, es lo que dijimos. En el caso de que hay que curar, que normalmente todos los años se cura, tienen que utilizarse productos que estén aprobados por el SENASA. No se puede utilizar productos caseros o a modo de prueba o de investigación. No se investiga en la unidad, se aplica lo que ya está probado científicamente que da buen resultado. Otra de las prácticas es también de este sendero tecnológico es que hay que recambiar el 30% de los cuadros de la cámara de cría por año. Esos cajones que vemos ahí tienen adentro, si lo abrimos, tienen 10 cuadros o panales de abejas. Todos los años hay que cambiarle 3 panales, normalmente los que vamos viendo que son más viejos, más negros, más sucios. ¿Por qué? Porque en los panales, como decíamos, se depositan y se albergan los hongos y las esporas de las enfermedades que afectan a las colmenas. De esa forma disminuimos la exposición de la abeja de tener contacto a una alta carga de parásitos o de posibles enfermedades. Y por último, digamos, es que para producir miel hay que utilizar cámara, lo que se llama 3/4, que es un cajón que es la mitad de alto de lo que este que vemos que es la cámara de cría, y que eso permite obtener miel de más calidad, en menos tiempo se llena ese cajoncito, entonces, bueno, lo operculan más rápido, madura más rápido, y lo podemos manejar también de una manera mucho más consciente al momento de cosechar, de trasladar. Hay que pensar que, por ejemplo, una media alza pesa alrededor de 20-25 kilos. Si uno le pusiera 50, una cámara completa, pesaría 50 kilos de miel. Y hay que hombrear a la hora de la cosecha muchas cámaras de 50 kilos. Después de varias, los operarios terminan bastante golpeados físicamente. Además de que esa cámara, si es grande, a la abeja le cuesta mucho más bloquearla o llenarla de miel, madurarla y bueno, y varias cuestiones que hacen que no sea recomendable el uso de la cámara. Esas serían a grosso modo las prácticas que son recomendadas que componen lo que llamamos el sendero tecnológico. Son prácticas muy sencillas que todos los productores la pueden hacer. Músico del Nuevo Mundo, Ica Novo. Vamos, Ica, todavía. Thank you. si soy un músico del nuevo mundo. Yo ya no puedo cantar tonterías, buscar efectos raros, fantasías. Voy a encontrar mi canto más profundo desde el infierno de los socavones al estallido de los carnavales. Desde la historia de un dolor sin nombre a la esperanza que crece en el aire. Toda mi América es una gran arca de Noé. Córdoba, México, Asunción, Caracas. No solo son mano de obra barata, con temas para la antropología. Aquí todo se hace con casi nada, con corazón y sin tecnología. Pero acá fluye de verdad la vida, anda y pierde el amor como en el cine. Aunque la sangre no es de prepara para el amor, mirada de fuego, ternura de flor. la ciencia del zapatero. Late un bombo bajo los pies, la tierra y el hombre, el derecho al revés. Si buscas un amor, con amor lo encontrás. Si querés dar amor y no sabes, con amor aprendes. Al salado y dulce, dulce y salado, como los ríos, como los mares, como el rito de compartir. Pesar alegría que tiene el vivir, bien repiqueteada la chacarera, como nos alegra, como nos gusta, puro ritmo de corazón que acaba en un giro abrazando el amor. Chacarera, como las caderas, como las manos, son placeres que da el amor, tesoro del cielo, regalo de Dios. Caminando al compás, de a poquito empezás, ya después no sabrás si estás bailando o echaste a volar. Fácil y difícil, difícil, fácil, el arte, la ciencia del zarandeo. Llama invencible de amor, pura fe, la música baila como una mujer. Si buscas un amor, con amor lo encontrás. Si querés dar amor y no sabes, con amor aprender. Tan amargo y dulce, dulce y amargo, como los mates, como los días, como amarga ausencia de amor, como dulce boca ardiendo de pasión. Bien repiqueteada la chacarera, como nos alegra, como nos gusta, puro ritmo de corazón que acaba en un giro abrazando el amor. Ahí vale cuatro, bien repiqueteada la chacarera. Cantores o canciones del Nuevo Mundo, la anterior que cantaba Mercedes Sosa con Nica Novo, en este día que hemos tratado de construir recuerdos y construir perspectivas y analizar algunas cosas, nos quedan cuestiones importantes, como por ejemplo ahora estamos leyendo algunos portales de los quejidos de lo que pagan en arrendamiento, pero lo cierto es que la tierra cada vez es la única, está muy degradada. Nosotros siempre hemos dicho que más de la mitad de los campos productivos de la zona núcleo del sur, centro-sur de la provincia de Córdoba, se encuentran en arrendamiento, y que dada la ley de arrendamiento, que es cara, que promueve el precio libre del mercado libre que tanto es exigido por las empresas agropecuarias, el mercado libre, piden una regulación. ¿Por qué? Porque nadie puede pagar esos quintales que están cobrando por arrendar. Pero lo cierto es que cada vez los campos son más grandes en arrendamiento y los campos más pequeños tienden a desaparecer. Eso también forma parte de la misma película. Entonces uno no sabe dónde queda. Y en medio de esto no está la tierra, está el suelo. El suelo que técnicamente es degradado, el suelo que técnicamente pierde fertilidad, el suelo que técnicamente se erosiona y pierde rendimiento. Eso se está discutiendo hoy, la nueva ley de arrendamientos. No queríamos irnos sin cerrar con esta reflexión para pensar en manos de quién está la tierra y cómo el arrendamiento, que nos da la posibilidad de acceder a tierra para poder producir, se transforma en una arma de doble filo. Y no olvidar que hay 23.000 hectáreas que pasaron a manos de productores agropecuarios en algunas provincias del país, productores de la agricultura familiar que han podido acceder a la tierra en términos reales, digamos. Y como que ya no estamos yendo, lo que está sonando detrás es Mil Guitarras, Mil Estrellas, una canción de Víctor Heredia que con Peteco Carabajal le hicieron a Chito Ceballos, porque cuando Chito Ceballos pasó a otra órbita, como le ha pasado a Ica Novo, vale la pena reflexionar un poquito de eso y pensar que los artistas nobles de nuestras tierras, de nuestra tierra, son invalorables y nunca van a perder vigencia. Vamos con eso, no terminamos con eso. No quiero dejar de recordar que se reciben donaciones en la calle Carlos Casado al 1125, esquina Panamericana. Ahí la familia Martínez recibe donaciones para esta peña a beneficio de Nico, un trabajador de la economía popular, del movimiento de trabajadores excluidos, que está haciendo una peña, él y sus amigos y afectos, porque tiene un problema de salud bastante importante. La peña es mañana y se reciben donaciones en ese lugar. La familia Martínez, ¿sí? Ahí están recibiendo donaciones. Y yendo a lo más lúdico y que más nos interesa y que tanto nos interesa, está el campeonato de fútbol femenino que empieza esta tarde en la cancha de Talleres, acá en el barrio La Banda. Les mandamos un saludo muy grande. Gracias, Gaby, por estar ahí siempre desde temprano. Gracias a Liz Maldonado, que fue la que se encargó de los audios y toda la cuestión del movimiento de trabajadores excluidos ahí en esta asamblea plenaria de la regional del departamento Cruz del Eje, en los 20 años del movimiento de trabajadores excluidos. Nos estamos yendo con algo de música, no es la catamarqueña, no es la que sabemos escuchar siempre, y ya nos conectamos con la TISA, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que nos propone una mirada gremial de lo que pasa con eso, con los trabajadores. Les deseo un buen primero de mayo, una buena empanada si es posible, un buen locro y una buena mandarina. Esa trilogía que hacen junto a un vinito, el mejor festejo para un trabajador en estas partes del mundo. Mi nombre es Miguel Barreda, muchas gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Suavecito en mi ventana.